Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Iniciamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como bien sabéis, está dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Músicas de raíz popular. Y también, como bien sabéis, una vez al mes escogemos entre los últimos discos llegados a nuestra redacción los tres favoritos del mes, tres discos que destacamos especialmente entre las músicas ya de por sí destacables que suenan en el programa. Así que vamos con el repaso de los tres discos favoritos de abril del 2016 de Mundofonías. De hecho, ya hemos comenzado escuchando la música de este grupo que viene desde Finlandia. Se llaman Pare, con diéresis sobre la A. Su disco House Jarvi Beat incluye piezas como esta que hemos escuchado, que se componía de tres valses finlandeses y una long dance, una danza larga sueca. Eso sí, interpretados a su enérgica y curiosa e interesante manera. Un grupo que ha recuperado un instrumento que ya estaba en desuso en Finlandia, como son las gaitas de aquel país, y que nos muestran esa música con un punto de vista muy interesante, como se demuestra en este disco, el disco de Pare, House Jarvi Beat, uno de los tres favoritos de Mundofonías de abril del 2016. Aquí seguimos en Mundofonías con la selección del mes que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, y seguimos con otro de los favoritos del mes de abril. Es un disco que nos pilla por aquí cerca geográficamente. Es el disco Temperamento del grupo Vihuela. Tú me has dado. Oíamos Temperamento, el disco El Fandango de la Mancha, uno de los cortes dentro de este lanzamiento que va a ver el mercado el día 29 de abril, de este grupo que llega desde la provincia de Toledo con esta visión muy especial de la música tradicional, con este acercamiento que es una verdadera revolución en el enfoque de interpretar estas músicas originarias del pueblo. Es un disco que edita Arc Music, como decimos, este mismo mes de abril. Pues toda la autenticidad y además una calidad de interpretación, ya habéis visto qué voces, tremenda. Así que los tres discos del mes de abril de Mundofonías, los favoritos: Pare, desde Finlandia, su disco Hausjärvi Beat; Vihuela, desde tierras de Toledo, en España, en Castilla, con su disco Temperamento; y el tercero nos llega desde Mali, es una recopilación de grabaciones realizadas por Paul Chandler a lo largo de sus viajes por el país en los últimos años, en las cuales nos rescata algunas músicas que, según se comenta en el disco, pues están realmente en peligro de desaparición por la modificación de las condiciones de vida, la urbanización del país, la globalización y el olvido un poco de las tradiciones más arraigadas. El disco se llama Every Song Has Its End, toda canción tiene su final, y nos recoge unas grabaciones sumamente interesantes realizadas entre músicos populares de Mali, de las diversas regiones, lenguas, culturas que viven en el país. Nos vamos a quedar en la zona del norte de Mali con un grupo de raíz Tamashek, Tuareg, el grupo Tagut, con esta pieza Tagan Rarat, incluida en este recopilatorio Every Song Has Its End, que tiene un subtítulo Sonic Dispatches from Traditional Mali, entregas sónicas desde el Mali tradicional. Thank you. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, donde, como veis, nos gusta mucho estas músicas tradicionales, músicas de raíz, músicas que no tienen edulcoración alguna y que diferencian a los pueblos de la tierra, al mismo tiempo que también les conectan con las temáticas que importan a todos los seres humanos. Por ejemplo, la temática de las nanas, este tipo de canciones para dormir a los niños que yo creo que en todas las culturas se encuentran. Sin duda alguna, pues son las nanas que cantan los pigmeos acá, desde África Central, desde la República Centroafricana. Esta era una nana, una música que se canta en el interior, la cantaban dos chicas y dice algo así como: mis ojos están todavía llenos de sueño, duérmete mi niño para que pueda dormir un poquito más, que es cuando el niño despierta con sus llantos a la madre. Es una producción maravillosa de Ocora en esta serie de discos de carácter principalmente etnográfico. Son grabaciones que se realizaron entre 1972 y 1977 y que se publicaron ya en diversas ocasiones y ahora ven la luz de nuevo una nueva edición en abril del 2016 por este sello de Radio France, de la radio pública francesa, Ocora. Y es un doble disco, este de los pigmeos Aka, antología de la música de los pigmeos Aka de Centro África. Realmente fascinante, como la música de estos pueblos, especialmente fascinante para mí, pues todas esas polifonías, esos juegos de voces. Aquí hemos oído una cosa muy sencillita, con dos voces nada más, pero desde luego, si nos vamos a una de esas otras interpretaciones en las diversas ceremonias o simplemente por divertimento que hacen, en donde interviene todo el mundo, toda la gente del pueblo, de la aldea, pues es realmente fascinante el juego de voces que hay. Y además, lo más curioso es que es la gente del pueblo. Imagínense ustedes que la gente de su calle, o la de su pueblo, o la gente que va en un vagón del metro en un momento dado, se ponen todos a cantar y hacen algo tan bonito, y no solo con el valor etnográfico, etnomusicológico que pueda tener, sino con el valor estético absolutamente asombroso, como este canto que escuchamos. Yeah. Bueno, a mí me parece absolutamente grandioso esto que hemos escuchado, ese juego de voces fantástico de gente corriente, la gente normal de que pertenece a este pueblo, al pueblo Aka, a los pigmeos Aka de Centro África, participando todo el mundo, niños, viejos, mayores, hombres, mujeres, en esta interpretación. Además era muy curiosa la toma de sonido, que yo creo que el micrófono de alguna manera se acercaba a distintas voces, con lo cual se distinguían esas distintas líneas, que todas entretejidas pues hacían este canto tan impresionante. Como digo, no son músicos profesionales, son gente corriente, la gente de esta tribu, de este pueblo. Y lo que hemos escuchado es un canto de llanto sobre el cadáver, es decir, un canto de despedida, un canto funeral, en el cual no se utilizan las percusiones, a lo mejor, que aparecen en otras músicas, más de celebración, de fiesta o de otro tipo de ceremonias, únicamente se acompañan de las palmas. Eso es algo que aparece en todas las interpretaciones de la música de los pigmeos Aka. Así que, bueno, pues aquí está esta pequeña muestra de un doble disco que realmente contiene auténticas joyas, con la música de los pigmeos Aka de Centro África, edición de Okora Radio France. Continuamos con músicas inspiradas en la música de los pueblos, aunque en este caso es una revisión de una artista profesional. Ella es Rin Kelani, una artista de origen palestino que vive en Reino Unido. Interpreta esta pieza llamada Gacela que corre, que ella conoció en un campo de refugiados en 1999 en un encuentro con mujeres que vivían allí. Y comentan el libreto de este disco doble llamado Life at the Tabernacle, es decir, en directo en el tabernáculo, en una sala de conciertos de Londres, que la letra es muy triste, aunque la canción se canta precisamente en bodas. Thank you.

دم زنفسيا بي مزاو لونك دي برو برو هاي هاي برو برو بيجي ما بونك دي مرمي بونك دي هاي هاي برو برو هاي هاي برو برو بيجي ما بونك دي مرمي بونك دي مرمي بونك دي بيجي ما بونك دي بيجي ما بونك دي مرمي بونك دي مرمي بونك دي بيجي ما بونك دي Pues hemos escuchado esta pieza, a mí me parece preciosa, no solo la canción, sino la interpretación, los arreglos y todo el ambiente que rodea esta música que acaba de sonar. Curiosamente nos llega desde Nueva York, es un combinado de músicos instalados en esta ciudad, aunque la cantante es pakistaní, es Zeb Bangash. Junto a ella, digamos que el otro pilar de este proyecto es el clarinetista Michael Vinograd, a los que se unen diversos músicos relacionados con la escena del jazz neoyorquino, también de la música klezmer o de músicas con raíces en Turquía, por ejemplo, o en Afganistán. Esto pertenece a un EP de 5 canciones, eso sí, casi solo es media hora de música, así que es un EP bastante bien servido, que es el nuevo trabajo de este grupo llamado Sandara, terminado en 2 AES, Sandara, una palabra que quiere decir canción en lengua pastún, ese idioma hablado en Afganistán y Pakistán. La pieza que hemos escuchado llevaba por título Yegi Yegi Laila Jan. El disco que oíamos de Sandara saldrá el día 8 de mayo y el siguiente el día 6 del mismo mes. Es el disco de Kaoru Watanabe, el disco Neo, que es el primer disco que él firma con composiciones propias de él. Él es un músico de percusión y compositor que ha sido criado en Estados Unidos. Durante un tiempo, pues no le importaba mucho esto de la música de sus orígenes japoneses, hasta que se fue introduciendo poco a poco y llegó a ser parte del grupo Kodo, un grupo de los más importantes que han girado muchísimo por todo el mundo con la música tradicional japonesa. Y esta es su visión, en la que confluye su influencia de la música tradicional con los sonidos del jazz y contemporáneos. Como decimos, es el disco Neo que firma Kaoru Watanabe. Oíamos a Kaoru Watanabe, este músico y compositor. Él interpreta el taiko, este gran tambor de origen japonés. Y se acompaña con un grupo de otros instrumentos, sobre todo con sonoridades japonesas, como el koto y flautas y otras percusiones también, dentro de este disco llamado Neo. Y vamos a despedir esta edición de hoy de Mundofonías, también en el extremo oriente de Japón. Nos vamos a Corea para escuchar el proyecto de este artista llamado Kyung Hwa Yu. El proyecto llamado E-Do, E-Do. Esto es más facilito, es como suena. De todas formas, si queréis ver los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos, no tenéis más que daros un paseíto por nuestra web mundofonías.com y ahí lo tendréis, además de la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. También os recordamos que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Y como decía, nos vamos con este proyecto de música coreana contemporánea, donde se mezclan instrumentos y formas de las músicas tradicionales también con conceptos e influencias de otro tipo. El disco se llama Yeomin Rak y vamos a quedarnos que en este canto, este arirang, Kangwondo Arirang, que pone el punto y final a la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de esas 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que desde este mismo momento está deseando volverse a encontrar, a reencontrar con nuestros y con nuestras oyentes queridos de todo el planeta. Ha sido, como siempre, un placer. ¡Salud! Amor.